Y vamos, si te parece, directo al espacio de la economía social y solidaria de cada jueves. Me parece muy bien. Hoy vamos a estar hablando con Juan de Borbón, integrante del Almacén Andante, que bueno, ya está en línea conectado. Buen día, Juan. Buen día, Juan. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué nos traías para hoy? Bien, hoy quería contarles sobre dos propuestas que está teniendo el Almacén Andante en esto de la economía social y solidaria. Y una de estas cosas que queríamos contarles es que estamos realizando una campaña de socias del almacén. ¿Qué significa esto? Significa que distintas personas, consumidores, pueden realizar un aporte mensual fijo entre el 1 y el 10 de cada mes, en un monto que ahora está en 12.000 pesos. Y eso les funciona a los consumidores como una cuenta corriente, que les implica descuentos de tanto en los repartos como en las compras en el local, y que además todos los meses van recibiendo como algunos premios, regalitos, descuentos, participan en sorteos y distintas formas como acompañar claro, el espacio. De poder asegurarle al almacén más o menos una cantidad de dinero que podemos visualizar fija, que nos ayuda también a ordenar nuestra propia economía. Muchas veces en el almacén hablamos sobre la importancia de la organización de todos, de los productores, de las comercializadoras y también de los consumidores, y esta es como una manera donde eso, se pueden colaborar de una forma mucho más activa y participativa de una comercializadora siendo consumidor. Perfecto. O sea que, a ver si entendí bien, Juan, los socios pagarían 12.000 pesos que después pueden ir y comprar artículos que están en el almacén, que se venden ahí. Exacto. Es como una cuenta corriente que tienen. Perfecto. De alguna manera. Ellos se deposita del 1 al 10. Ese saldo queda en el almacén, entonces ellos pueden disponer ese saldo para compras, tanto en el local como en el reparto. En ambos casos tienen un descuento extra. Perfecto. Del 10% o del 5%, y sea el monto que sea de la compra. Y además vamos a ir haciendo como algunos regalos, algunos libros que tenemos, 2x1 en bebidas en la noche de juegos. Y diferentes como eso, por ahí participar de algunas situaciones, invitarles a conocer a los productores, no sé, como traerlos un poquito más cerca a cómo funciona el almacén. Claro, un acompañamiento activo por parte de quienes, bueno, exacto, están, son cotidianos ahí en el almacén. Claro, porque también hay mucha gente que va como haciéndose el hábito también de ir y comprar en el almacén. Entonces por ahí hay gente que ya tiene ese monto que igual lo estaba gastando. Entonces de esta manera también para nosotros es como reconocerles a esas personas con estos regalitos, estos descuentos y estas formas también de agradecer su participación en la economía. Pero también es lindo porque invita a otras personas que quizás o no han ido, bueno, a decir, bueno, a probar esa nueva manera, esa nueva forma, y también con descuentos, con promociones, con todo un paquete de que incentiva a la gente a acercarse al almacén. Totalmente. Y en eso de invitar, la segunda cosa que queríamos contarles que estamos haciendo es este sábado, a las 5 de la tarde, nosotros hacemos un ciclo, es la tercera edición de este ciclo que se llama Vino al Almacén, donde hacemos degustaciones de nuestros productores acompañados por música en vivo adentro del almacén. Y este sábado, les decía, a la tarde, ahí en el local, en la casita colectiva, vamos a hacer una degustación de tés y chocolates. Así que están todos invitadísimos. Va a venir desde San Martín, desde el este de Mendoza, Chocoletra, que es una productora con la que trabajamos hace un montón de tiempo y que también está vinculada a otras redes de comercialización allá por el este, con el Tomero, y participa de muchas ferias. tiene unos chocolates espectaculares, hay que decirlo. Y van a estar también compartiendo unos blends de té que realizan la cooperativa de la escuela Aguaribay. Perfecto, Juan. Están allá, creo que por Maipú. Entonces, y va a estar acompañando con musiquita y con cuentos Luis Martinetti. Perfecto. ¿Y cómo tienen que hacer para asistir? Se viene en el sábado a las 5 de la tarde al almacén. Es un evento muy de tarde. Lo hemos pensado así como de tarde, de tomar tecito con chocolate. Es entre las 5 y las 8, más o menos. Y sale $1,000 el aporte para las tacitas de té y los distintos chocolates que se van a ir a estar degustando. Bueno, una excelente invitación, ¿no? Y la verdad que bastante accesible, muy accesible diría, porque la verdad que $1,000 ahora, si uno piensa en chocolate y en té, la verdad es que está muy bien y es una buena mixtura, me parece, ¿no? El té y el chocolate. Sí, también eso, como la chance de conocer a quienes están atrás de esos productos, que es un poco como la intención del almacén, cuando nosotros decimos productos con historias, sueños y luchas, es porque queremos visibilizar también como las vidas de las personas que están atrás de esas cosas que uno consume, para que no sean solo cosas que uno consume. Y está bueno como escucharlos, ver cómo están, cómo hacen lo que hacen, por qué hacen el chocolate como lo hacen, qué los motivó a la gente de Aguaribay a ponerse a hacer té. Entonces, si a alguien le interesa como esas cosas, es una re buena oportunidad para aprender. Y ahí estaba viendo en el flyer que es Vino al Almacén 3. Esta sería la tercera edición de Sí. Feria. ¿Cómo ha nacido eso? ¿Cómo ha partido? Empezó con eso, con ganas de acercar a productores y a consumidores en el almacén a que se conozcan. Hicimos una primera edición que fue degustación de vinos, con los vinos de Crece desde el Pie, de Ramona y de la cooperativa Ayu, donde tocó el dúo Impar. Y después hicimos una segunda edición donde estaban el vermú que tiene Crece desde el Pie, que se llama Amargos del Patrón, y tocó el Nahuel Jofré. Y esta sería la tercera. Muy buena propuesta. Pero este día sábado va a haber degustación de chocolate y té, no de vino. Chocolate y té, no, vino es como de decir, vino al almacén. Ah, bien, bien, claro, perfecto. Ah, yo pensé, me fui para el lado del vino, yo, disculpen. Y tiene ese juego de palabras. Claro. Pero en esta ocasión este sitio y chocolates, así para despedir el invierno. Muy lindo, muy linda, muy buena invitación, muy linda invitación. La verdad es que uno lo piensa y él dice, eso va a estar excelente. Vino, perdón, chocolate y té, me quedé con el vino. Chocolate y té va a ser excelente. Bueno, esas eran las propuestas, chiques. Que ahí estaba viendo también, el sábado estaba pronosticado que esté nublado todo el día, así que qué un mejor. Tecito y un chocolate zarpado. Qué mejor. Bueno, Juan, te agradecemos infinitamente por esta comunicación, por estas invitaciones. No sé si querés agregarnos algo más. No mucho más. Por este lado no estamos bien. Ojalá puedan acercarse el sábado. Buenísimo, entonces. Muchas gracias. A ustedes, que tengan buena jornada. Igualmente. Igualmente.